Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y este tema también fue prohibido por la dictadura y después vamos a escucharlo. Pero está en una cajita musical que la producción de este programa para que Lucas Durso pueda convidar un mate de vez en cuando, cosa que no lo está haciendo. Bueno, le estamos vendiendo la producción del programa para que Lucas Durso, nuestro operador, pueda llevar unos mates y entre otras cosas. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en esta segunda mitad del programa vamos a seguir recorriendo algunos de los temas prohibidos por la dictadura. Y bueno, y hay temas muy, muy bonitos, ¿no? Vamos a escuchar ahora... ¿Qué vamos a escuchar? Serú Girán, un tema de Charly García, que fue censurado también por la dictadura, no en el 76, sino más adelante, y que, bueno, viernes 3 a.m., ¿no? Este tema... que lo estamos buscando en este momento, fue censurado porque, bueno, Charly García tenía inconvenientes con la policía, directamente por eso. El mismo Charly contó: un montón de veces tuve que dar explicaciones por mis temas. En este caso, los censores decidieron prohibir viernes 3 a.m., pero no se sabe bien por qué. Quizás por el pelo largo, quizás por el... Porque era Charly García. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó la vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien, tanto como hace mal, te hace odiar. Bam, bam, bam. hojas muertas que caen, que siempre igual. Los que no pueden más se estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y agradecemos a muchos oyentes, a Fernando y los compañeros de la escuela. Está escuchando Paula, está escuchando Horacio, está escuchando Yuyo, está Andrea, Fernando, Norma, Coti, Mary, Maine, también desde La Plata, alguien desde Uruguay. Están poniendo la otra oreja en varios lugares, ¿no? Y bueno, reiteramos nuestro Facebook, La Otra Oreja. Y en el mail somos otraoreja@gmail.com. Y hay un tema prohibido por la dictadura que es de Eric Clapton, ¿no? Este tipo, una canción clásica de Eric Clapton que toca uno de los temas más sensibles en ese momento. A los censores les parecía prácticamente imposible que el tema diga cocaína, ¿no? Está en contra. Pero años después, el propio autor aclara que no es un llamado a consumir cocaína. Es un llamado a la reflexión, dice Eric Clapton. Dice, si quieres pasar el rato, tiene que sacarla, cocaína. Si quieres bajar, baja al suelo. Ella no miente, la cocaína. Si tienes esa pérdida, tienes que patearle el blue. Cuando termine el día y quieras montar en cocaína, ella no miente. Si tu día se ha ido y quieres seguir adelante, bueno, cocaína, no olvides este hecho, no puedes recuperarlo. Cocaine. Uno de los mejores clásicos de Eric Clapton. Por la otra oreja, los temas prohibidos por la dictadura cívico-militar eclesiástica. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y seguimos recorriendo los temas prohibidos por la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y vamos a escuchar a Pink Floyd, este grupo, a nivel mundial. Vamos a escuchar... esta banda revolucionaria realmente, no solamente por lo bueno de la música, por la calidad, sino por la letra, ¿no? Tenía que hablar de la liberación de los pueblos y hay un conocidísimo tema que vamos a pasar, que dice, atención maestros, dice: no necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún control del pensamiento. No más oscuros sarcasmos en el aula. Profesor, deja a los niños solos. ¡Ey, profesor! Deja a los niños solos. Todo en todos es más que otro ladrillo en la pared. We don't need no education. The Wall, Pink Floyd, por la otra oreja. We don't need no thought control. You're just a mother. La otra oreja latinoamericana. Y seguimos recibiendo mensajes. Azul, un estudiante, bueno, ratifica, ¿no? Un ladrillo en la pared. Bueno, ahí hay varios maestros también escuchando, profesores también, y ex maestras también. Y bueno, hay varias listas negras que llevaron al exilio artistas e intelectuales. A muchos los desaparecieron, ¿no? Pero, por ejemplo, entre los artistas está Marielena Walsh, Julio Cortázar. Y, bueno, Fernando Pilo Solanas también. Bueno, muchos. Roberto Tito Cosa, David Viñas, Eduardo Galeano, por supuesto. Rogelio García Lupo, Osvaldo Bayer, Francisco Pacurondo, que después fuese desaparecido. Bueno, entre los músicos, Leonardo Fabio, Miguel Ángel Estrella, Jaime Dávalos, el conjunto Los Trovadores, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, Armando Tejada Gómez, Osvaldo Pugliese, Mercedes Sosa, todos ellos que se tuvieron que ir al exilio, ¿no? Incluso Pedro y Pablo, ¿no? Miguel Cantilo también se tuvieron que ir. Y vamos a pasar un tema hermosísimo que hemos pasado aquí también algunas subversiones. Te recuerdo, Amanda, esta canción de Víctor Heredia, prohibida también por la dictadura cívico-militar. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y llega el momento de despedirnos. Hay muchísimos mensajes felicitándonos por este programa que lo hicieron ustedes. Gracias a Fernando, a los chicos, alumnos y alumnas, de sexto grado de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, una escuela pública, ¿eh? Y mañana estaremos también en varias escuelas aquí en Mar del Plata dando testimonio y juntando canciones también. Bueno, y antes decía, te recuerdo Amanda de Víctor Jara, ¿eh? Víctor Jara, un chileno maravilloso, también prohibido por la dictadura. Y por supuesto, prohibido por la dictadura, estaba cualquier alusión al Che Guevara. Y sobre todo, en música, una canción que dice que aprendimos a creerte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y siempre en este programa nos despedimos con una subversión, una versión diferente. Esta vez, Carlos Puebla. Hasta siempre. Aprendimos a quererte. Hasta la victoria siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che Guevara.